Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Ayer Google tuvo su momento en el que presentó pues teléfonos, su nuevo altavoz inteligente, que ahora es una pantalla inteligente, y la tablet barra convertible, híbrido, portátil, tablet. De lo que se presentó, dada mi inapetencia con el tema del software, lo más absurdo me pareció el altavoz tablet. Pero bueno, no es la primera vez que veo un producto, me parece absurdo, y luego pues resulta que ha sido un análisis superficial. Y siendo justos, habría que concederle el beneficio de la duda a Google. Pero lo cierto es que una pantalla... Bueno, en realidad es... O sea, el concepto es el altavoz de Google al que le han puesto una pantalla y, bueno, pues tiene la gracia, ¿no? Por decirlo así, es como un extra, ¿no? Ahora mira, ahora el altavoz lleva pantalla. Lo que pasa es que tú te preguntas, bueno, como una tablet, ¿no? Una tablet con Google Now, a la que le digas las dos palabritas, que no voy a decir ahora, OK, espacio, y luego Google, y se activa y te dice la receta de pollo con paprika. No sé, no me ha convencido mucho. El smartphone, pues un excelente smartphone, y si la cámara del Google Pixel era buena, y según Miguel Ángel Cabrera, que es la persona que yo conozco que más teléfonos ha probado de la historia, es la mejor, pues esta debe ser aún mejor. Ahora, lo que me ha parecido muy interesante de este teléfono es que la diferencia ya no está en el hardware. Es decir, Xiaomi ya te saca pepinos con Snapdragon, montones de gigas y pantallas fabulosas. La diferencia ahora está en el software, y en concreto en el machine learning y en la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué han presentado como cosillas novedosas, interesantes? Pues, por comentaros solo dos. Una es el tema de mejora de fotos. Lo que ocurre es que cuando haces una foto, si has hecho la foto en el momento en el que la gente estaba poniendo caras raras, guiñando y tal, pues se ve que al activar el pulsador de la foto, no se tira una foto, sino se tiran varias fotos, con lo cual el software te permite retroceder en el tiempo y seleccionar el momento en el que la gente salía con mejor cara. Bien, el otro que me ha parecido una genialidad. Bueno, sabéis que en la presentación anterior de Google, en la Keynote, pues presentaron un asistente que hacía llamadas, te permitía hacer llamadas a restaurantes para hacer reservas. Una cosa muy... Y esto ya se ha vuelto una especie de paradigma de Her, el asistente de la peli famosa de Joaquín Phoenix. Bueno, pues este asistente que tú le puedes decir, oye, llama a la peluquería y resérvame a las 13 horas. Pues ahora lo que hace es que cuando te llama un teleoperador molesto, se ve que no solo en España tenemos el problema de los teleoperadores abusivos, pobrecitos míos, o sea, no los maldigamos porque tienen un trabajo que telita marinera. Pues le puedes dar un botón, que sea un botón que pone, no sé si respuesta automática o algo así, y en ese caso es la inteligencia artificial de Google la que habla con el teleoperador y le dice, mire, por favor, no me interesa, no me interesa, deme de baja de datos. Esto es un misil, una bomba atómica a la línea de flotación de las empresas de acoso telefónico. Y claro, y la pesadilla para los sufridos teleoperadores, que bastante tienen con llamar por teléfono y escuchar barbaridades, para ahora escuchar a una máquina que, muy educada pero muy pesada, te responde. Imaginad cuando todo el mundo tenga esta posibilidad, y entonces ya digan los operadores, bueno, ¿para qué vamos a llamar? Si es que nos va a salir la maquinita de marras respondiendo. Más interesante me ha parecido la actualización de Chrome OS, me ha parecido bastante más interesante, porque ya, amigos, como dirían en Expediente X, la hibridación se está produciendo. Me gustaría mucho probar esa tableta. Han sacado una tablet que no es barata, o sea, estamos hablando de 1000 pavos, porque si le sumas teclado y el stylus, pues son 1000 pavos. ¿Y qué tiene de interesante? Chrome OS, ligerito, potente, maravilloso. Procesadores tochos, desde Celeron hasta ya i3, i5, i7, por lo que he leído. Y stylus, compatibilidad con Android, compatibilidad con aplicaciones de Linux. Esto está muy bien, ¿eh? Esto ya va apuntando maneras. Y, pues bueno, híbrido tablet, portátil, cosa que no tiene la Surface. La Surface es un portátil ultra portátil, pero es que yo he tenido varias Surface. Windows 10 no está preparado para pantallitas. Windows 10 está preparado para escritorio. O sea, o rediseñan Windows 10 o aquello es un escritorio de toda la vida. Y mira que me gusta Windows 10, pero no es para una tablet. División de pantalla, puedes dividir la pantalla, en fin, no sé, está muy bien, ¿no? Quizá el punto más flojo es la Google Suite, que está bien, pero es muy sencilla, ¿no? Para mucha gente no creo que le sirva de mucho Google Suite. A mí sí, excepto PowerPoint, que me parece las presentaciones de Google, que me parece la más cutre de todas las aplicaciones. Entonces, por ahí, bastante interesante. Sí quiero comentaros otra cosita, y es que en Hipertextual ha salido la noticia, no sé si cuántos os enterasteis de un vídeo que se hizo viral de una activista que se iba al metro, una activista feminista, se iba al metro y arrojaba agua con lejía a los hombres que hacían manspreading, lo que en español castizo se traduce como despatarre. Es decir, estos tíos que van ahí con sus pelotazas y se ponen ahí abiertos en un ángulo de 45 grados, pues la chica esta le echaba agua con lejía. Reacciones, hay que ver, las feministas, esto se está yendo de madre. Bueno, esto ha salido de Rusia. Es un vídeo falso de una agencia de publicidad que es propiedad de Russia Today, que el vídeo fue borrado porque infringía las normas de uso de YouTube, pero luego una agencia británica de Russia Today lo ha hecho viral. Y esta fake news, a ver, esto se sabe porque uno de los actores publicó en redes sociales, pues eso, que había ido al metro para hacer un sketch, que bueno, que volvía con unos pantalones mojados, pero con un dinerito en el bolsillo. Y lo que buscaban era, digamos, combatir el feminismo radical con un vídeo que produjera, la reacción antagónica, la reacción opuesta. Es decir, lo que le hicieron a Hillary Clinton / Obama en las últimas elecciones. Pues Rusia se dedicó a producir noticias falsas de que Hillary Clinton iba a imponer el velo islámico en todos los colegios, y noticias falsas que la gente retuitaba en plan, uy, esto se está desmadrando, ¿eh? Esto es una barbaridad. Bueno, pues esto es lo que hace Rusia, se le da muy bien, ya se ha demostrado. Y una vez más, chicos, cuando hagamos RT de algunas noticias, sed escépticos. Yo creo que la única cosa positiva de todo esto es que la gente madure, y cuando veamos un vídeo de, yo qué sé, Policía Nacional partiéndole los dientes a vieja independentista, pues, a ver, un momento, vamos a reunir toda la información antes de que nos salga la reacción visceral, porque no todo es así. Y aquí ya tenemos a profesionales y chavales adolescentes aburridos haciendo cosas. Y bueno, lo que he dicho en un sentido también lo digo en otro. Amigos constitucionalistas, cuidado con lo otro, es que aquí la desinformación campa a sus anchas en la red, y esto ya es una noticia del día de ayer, o sea, esto no es nuevo. Bueno, saludo a todos y buen día.